Racing Boutique patrocina El Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, El Callejón del Hambre. En El Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche nos transformamos, porque nos apetece sudar, en El Callejón del Ritmo. Es veranito, luce el sol, ahora mismo no, pero nos da igual. En El Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Queremos bailar. Y este es El Callejón del Ritmo, aquí en Onda Pacelli, 107.6 FM. Música, música y más música. Onda Pacelli 107.6, El Callejón del Hambre. Celular superior, voy a su cuello planeador. Un problema cardíaco afrodisíaco se lleva mucho mejor si sube 2, 3, 4 grados más despeinados. Enumero, enamoro, suena bien el efecto sonoro. Me alimento de manías y viento, y alrededor de su lunar voy y vuelvo. Si me concentro, no rozo el suelo y me enamora. Mi souvenir solar es otra dimensión. Donde flotar o no, eso depende de mis sueños. Souvenir solar superior, y cada día que pasa sabe mejor. Es la purpurina de mi rutina, mi vuelo soñador hoy vuelve a brillar. Porque la magia es tan mental, que al final ella es todo lo que me gusta. Cada una de sus calidades me la reparto por entre mis males. Y me iluminan, y en un instante soy nebulosa. Mi souvenir solar es otra dimensión. Eso depende de mis sueños. Mi souvenir solar es otra dimensión. Donde flotar o no, eso depende de mis sueños. Felices, es suficiente, somos invencibles. Dulces sueños, mi lengua en su lunar. Mi souvenir su lunar es otra dimensión. Donde flotar o no, eso depende de mis sueños.

identify? How long is it to crucify? How to identify? How long is it to crucify? How to identify? How long is it to crucify? How to identify? El Callejón del Rico, un programa especial del Callejón del Hambre, en Onda Pache, 107.6 FM, la radio de tu vida.

haga frente al desarrollo de la mente. Inconscientes no saben lo que se pierden, lo que podrían encontrar si abrieran sus corazones, si dejaran de pensar lo malo que les va a pasar. Por cierto, hacemos buena pareja. Mitad tu mano, mitad tu amigo. Yo tengo un tatu en mi codo, un tatu con mi nombre.

Compraría tantas semillas.

que estás escuchando El Callejón del Ritmo, un programa especial del Callejón del Hambre. Ready for me, 'cause I live inside of my fantasy. Romance, I'll take romance, 'cause it's essential. It's the quintessential element. Hello, D.E. and I'm ready for me, 'cause I live inside of my fantasy. Romance, I know it sounds old-fashioned, but the passion is a passion with me. By chance, I'm falling in love. I love the feeling passionately. Cockeyed and half the way to heaven. She said she'd meet me at 11. This old world's not ready for me, 'cause I live inside of my fantasy. Romance, I know it sounds old-fashioned, but that passion is a passion with me. By chance, I'm falling in love. I love the feeling passionately. I'll take romance if I can get it. Give me just one night, you won't regret it. This old world's not ready for me, 'cause I live inside of my fantasy. Racing Boutique ha patrocinado El Callejón del Hambre. Hasta aquí El Callejón del Ritmo, un programa especial del Callejón del Hambre. El jueves que viene volveremos con todas nuestras secciones: noticias locas, críticas perritas, músicas insólitas. ¡Comemos de todo! Los jueves de 10 a 11 de la noche. Y ahora, que seáis todo lo malos que os dejen. Y lo malas. Buenas noches.